Bueno, hoy vamos a hacer una sesión informal, y cuando me refiero a informal es que no hay un script o un libreto o un guión preestablecido, sino es una sesión que vamos y que pensamos con Marcela que era necesario hacerla, debido a pues que ya llevamos unas 3, 4 semanas compartiendo información en este espacio. Y el objetivo de hoy es pues contestar preguntas, inquietudes que surjan pues tanto de las personas que han asistido a las sesiones como tal del ciclo de entrenamiento, como si no han asistido, si tú no has asistido, pues tampoco hay ningún problema, en formular alguna inquietud o duda o pregunta o reflexión que tengas relativo a esta información. Antes de pues de darles la opción a ustedes de que hagan o formulen sus preguntas, esto lo pueden hacer a través del chat. En este momento se los voy a ocultar para las personas que no conocen la herramienta. El chat acabé de ocultarlo y en este momento lo voy a habilitar nuevamente. Es una herramienta que a través de texto pueden digitar lo que deseen y esa información nos llega a nosotros aquí o me llega a mí y yo se la transmito a Marcel. O a través del audio del micrófono también podemos hacer alguna pregunta referente a lo que deseen. Entonces, para el micrófono funciona muy sencillo. Ustedes tienen una manito, se las voy a ocultar en este momento. Ahí ya oculté la manito y en este momento la voy a activar. Esa mano lo que significa es que de alguna forma, a ustedes al hacer un clic, únicamente un clic, la mano está en color verde, creo, o rojo, ya no recuerdo. Bueno, ya miramos. Al oprimirlo una vez, indica que desean hablar. Entonces, al indicar que desean hablar, yo les doy la palabra y pueden hablar a través del micrófono. Las personas que nunca hayan usado esta herramienta, es probable que, bueno, depende. Si les abro el micrófono, de pronto no las escuchamos, es porque hay alguna mala configuración en su equipo local, pero por lo general, pues funciona muy bien y se debe escuchar. Bueno, entonces, haciendo esa aclaración ya del manejo concreto de la herramienta, pues vamos a dar inicio. Antes me gustaría pues compartir con ustedes mi experiencia personal con este concepto de Los Ángeles, aunque ya en el espacio lo he compartido en algún podcast que grabamos, también en un webinar que hicimos hace unas semanas, donde también les compartía, pues, pero no sobra hoy también hacerlo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jairo Fonseca, vivo en Bogotá, en Colombia, y pues soy una persona muy inquieta en los temas de autoconocimiento y crecimiento personal, pues siempre buscando como una opción muy simple, muy sencilla, muy directa para ser mejor persona y transmitir en lo posible esta información a otras personas. Y esto me ha llevado pues a conocer varias alternativas, varios caminos, varios enfoques. Con unos me siento muy cómodo, con otros no tanto. Y poco a poco me he ido dando cuenta pues que esto es un proceso muy personal, tanto mío como de cada uno de ustedes, en el cual cada uno de nosotros vamos pues identificando aquello con lo que nos sentimos más cómodos. Y en lo posible lo ideal es aplicarlo en nuestras vidas. Hace unos años conocí una información que me gustó mucho, que vibró mucho en mí. Es la información de Abraham. Abraham es una canalización que se hace en Estados Unidos a través de un matrimonio que se llama como Stereo Jerry Hicks, se conocen ellos. Y ellos llevan canalizando esta información desde hace unos 14, 15 años, desde 1986, no, un poco más ya. Y la esencia de la información que ellos transmiten es sentirse bien. Cuando uno se siente bien, pues uno fluye en la mayoría o en todos los aspectos de su vida. Y esto es lo que yo he venido aplicando en los últimos años, en los últimos meses. Hace unas semanas, unas 6, 7 semanas, si mal no recuerdo, tuve oportunidad de conocer a Marcela. Con su enfoque, con su propuesta, me gustó mucho, me hizo sentir muy bien. Y curiosamente he hecho un proceso interesante con la información que Marcela nos comparte. Yo a ella se lo he compartido en varias ocasiones. Y es que El término ángel, en mi caso personal, es un término que debido a creencias y paradigmas que yo tengo, lo tengo muy asociado a lo que es la religión católica. En nuestros países latinos, pues hay una connotación muy fuerte a tener una educación basada en la religión católica. Y hay ciertos paradigmas y ciertas creencias pues, que nos acercan o nos alejan un poco más de esto que conocemos. Entonces el término ángel, la verdad yo nunca había sido muy abierto a explorarlo, a desarrollarlo. A raíz de todos estos procesos de conocer información de otras fuentes, por así decirlo, pues poco a poco me he ido sensibilizando esa información y más que entrar a racionalizar o a pensar si es cierto o no, me he centrado más en el mensaje que en el mensajero, por así decirlo, o en la forma en que se transmite el mensaje. Y al conocer a Marcela, pues encontré mucha vibración, mucha coherencia con la información que Abraham transmite. Y quiero compartirles un textico que encontré hoy que viene muy al contexto que vamos a desarrollar esta noche. Dice así, sabemos que las palabras no enseñan, solo la experiencia de la vida lo hace, pero la combinación de la experiencia de la vida con las palabras que definen y explican pueden perfilar la experiencia del aprendizaje, por eso las utilizamos. Cuando dicen las utilizamos hace referencia a Abraham, ellos se definen como unos seres no físicos, una energía. Muchas personas les han preguntado, ¿ustedes son ángeles? Y ellos dicen, pues si ustedes creen que una forma cómoda que ustedes se sientan bien a nosotros expresarlo, pues llámenos ángeles. O otros nos llaman seres no físicos. Bueno, en sí, y con Marcela me ha pasado algo muy, muy curioso y es que yo explorando mis procesos he sido siempre muy racional, muy hemisferio izquierdo, y Marcela es totalmente, o no totalmente, es una formación orientada hacia el otro lado, el hemisferio derecho. En los talleres que realizamos con ella, tanto los presenciales como los virtuales, siempre hay una aproximación teórica, o sea, siempre hay un contexto en el cual uno se ubica en un marco teórico, por así decirlo, para posteriormente recibir una información. Es una información que se recibe un 100% a través del hemisferio derecho, a través de las emociones, a través del sentir, a través de algo que no es racional y que es muy difícil llegar a explicar en palabras o en términos coherentes de verbalización. Entonces, las personas que han tenido oportunidad de participar de los talleres, tanto virtuales como físicos, se pueden dar cuenta de eso, que hay primero una contextualización teórica, un marco teórico, y posteriormente una sesión que es una sesión de solo sentir, de solo expresar emociones. Ya es puro hemisferio derecho y ahí es donde realmente se hacen como que estos procesos de crecimiento, de contacto, de autoconocimiento, el nombre que le quieran poner, pero es un proceso en el cual se fluye. Ya cada quien lo va a sentir de forma diferente. Entonces, quería compartir eso. Hoy vamos es a trabajar mucho hemisferio izquierdo, a tratar de entender con palabras este tipo de experiencias, pero es necesario hacerlo y el texto que les compartí ahorita era un poquito contextualizar eso, o sea, es contextualizar unas palabras a través de hemisferio izquierdo. ¿Tú quieres ampliar algo, Marcela? Y ya iniciamos con las preguntas de las personas. No, creo que está perfecto esa introducción. Creo que ese es el sentido, ese es el propósito. Es comprender un poco mejor el mundo de los ángeles, el mundo de todos estos cómplices de luz, conocerlos un poquito más y meternos entre sus alas más profundamente. Es la Ok. idea, ¿no? Es el propósito. Bueno, listo. Entonces, las personas que quieran formular alguna pregunta, ya sea a través del chat o a través de audio, este es el momento de hacerlo. Mientras es normal que las personas que no conozcan la herramienta pues sientan un poco de ¿cómo se llama eso? Eso es un término que se me ahorita la palabra. Bueno. De temor, no, bueno, eso es a usarla. Sí, Entonces, igual viene del temor, ¿sabes? Que es exactamente para lo que nos ayudan los ángeles, ok. para Bueno, trascender el temor. mientras nos comparten, yo sí tengo una pregunta, Marcela. ¿Por qué Porque hay una, porque siempre que asociamos el término ángel o el caso mío, y lo que me he dado cuenta con la mayoría de espacios que conozco, el ángel se asocia a una figura femenina y muy estilizada, o sea, como unas facciones muy bonitas, muy definidas. No sé por qué surge eso y por qué se maneja así. ¿Tú qué percepción tienes de eso? Mira, en realidad eso es una forma de mostrar, de simbolizar un poco la energía, la esencia de la energía de un ángel. Pero no quiere decir que en realidad los ángeles son en su mayoría energías femeninas. Es una forma de simbolizar la ternura, esa suavidad, esa ligereza, esa capacidad de dar amor y esa belleza, esa perfección, esa armonía, ese equilibrio tan absoluto, tan perfecto, pero en realidad en la esencia de los ángeles como tal, como energías, no son ni femeninos ni masculinos. Tienen de los dos en armonía perfecta, en equilibrio absoluto y perfecto. Ok, y ahí surgen una cantidad de preguntas. ¿El sexo de los ángeles? ¿Por qué tienen alas? Ay, divinos. Eso ya son Esas son más. las preguntas. Claro, es que esa es la forma de conocer a unos amigos. Yo tengo un taller que se llama La magia de conversar con los ángeles. Es un taller de todo un día. Y la idea de ese taller es presentarles a las personas que están ahí quiénes son los ángeles, como si fueran unos amigos. De hecho, eso es lo que son nuestros mejores amigos. Entonces, pues cuando a uno le van a presentar a un amigo, uno quisiera saber todo, absolutamente todo. Entonces todas las preguntas son válidas y muy importantes porque se trata de conocerlos mejor. Entonces, cuéntame, ¿cuáles Ok. son? Bueno, esa era una, que porque usan alas y el sexo de los ángeles, sí. Ok, ¿por qué usan alas? Esa es otra forma de mostrarnos la capacidad de ser ligeros, libres y felices. Pero en realidad no necesariamente es que tengan alas, sino es una forma de simbolizarlo, porque es más lindo y nos han mostrado a través de la historia de la humanidad, a través de la religión católica, principalmente ángeles con alas, porque los ángeles son seres aceptados en todas las religiones y en todos los caminos espirituales de la humanidad a través de toda la historia. Pero específicamente, y en la gran mayoría, pues nos los han mostrado como seres con alas. Yo Y tengo tal vez una. esa es la parte celestial, ¿no? La capacidad de estar por encima de nosotros. Es un icono, Pero, un icono. sí, exacto, pero puede ser que no tengan alas, sino que sean de pronto alguien los perciba como una bola de luz, una esfera de luz, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Aquí Esa yo. es una. Bueno, ¿y la otra, el sexo de los ángeles? Sí. Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Tienen equilibrio perfecto entre energía femenina y masculina. Ok. Tienen las dos. Yo puedo contextualizar eso un poquito. Yo lo entendería así que uno tiende a explicar lo que siente. O sea, cuando yo digo sientes, alguna información que le llega, ya sea visual, auditiva, sensorial, intuición. Uno tiende a explicar eso que siente con lo que uno conoce. Claro. Entonces, es un poco también la explicación de los sueños. Los sueños son reflejos de algo que el subconsciente quiere decir, pero lo tiene que expresar en términos que tú conozcas, que tu consciente conozca. Claro. Entonces, eso también puede. Bueno, aquí Jean pregunta, yo voy a nombrar solo las preguntas. Ah, bueno, se me olvidó decir la pregunta anterior era de Carmen. Jean pregunta, ¿en qué puede influir en la vida diaria tener conocimiento sobre los ángeles? Antes de que contestes eso, Marcela, yo te comentaba en el podcast un libro que se llama Intervenciones Divinas, ¿te acuerdas? Sí, Que es un libro que se sí. consigue en la librería Panamericana para los que vivan en Bogotá. Y aquí encontré un texto muy bonito. Mira, algunas veces la divinidad viene en la forma de un ángel de luz y a veces en la forma de un circo judío con un poderoso hombre con un fuerte acento ruso y músculos de mármol. Esto hace referencias a a un chico que tuvo oportunidad de conocer a un personaje de un circo ruso que lo ayuda a encaminar su vida, pero que la divinidad tiene infinitas formas de manifestarse, ¿no? Y una puede ser a Sí, través de los ángeles. Bueno, retomando la total. pregunta de Jim, ¿en qué puede influir la vida diaria? ¿En qué puede influir en la vida diaria tener conocimiento sobre los ángeles? Pues en realidad para lo que ayuda a conocerlos a ellos mejor es para tener una comunicación consciente con ellos. Y al tener una comunicación consciente con ellos es permitirnos empezar a tener una luz muy clara, que nos ayude a ver el camino de una forma muy fácil. Al ver el camino de una forma muy fácil, pues es más fácil obviamente empezar a tomar decisiones que nos acerquen a estar mejor, porque tenemos certeza, porque tenemos seguridad. Entonces, lo que los ángeles hacen con nosotros los humanos es servirnos como faros de luz. Entonces, un faro de luz alumbra, ilumina, muestra el camino, pero quien debe recorrer el camino, pues es el capitán del barco. Es el que debe tomar la decisión. Entonces, en nuestra vida cotidiana, tener un muy buen faro de luz, conocerlos, saber quiénes son, cómo son, en qué nos ayudan, cómo se manifiestan, cómo interpretar esas manifestaciones, pues es como tener un mapa de navegación. Es para eso, es para la vida cotidiana, para ir tomando decisiones, para ir teniendo fuerza en nuestro corazón. Para enfrentar los miedos, el miedo a perder, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, en fin, para la vida cotidiana, para ser más libres y más felices. Es el sentido. Es un atajo para conectarnos con nuestro ser interior. Exactamente, exactamente. Exactamente porque es que los ángeles están, es para empoderarnos, no para que nosotros dependamos de ellos. Están es para recordarnos de lo que somos capaces, porque se nos ha olvidado. Por estar vibrando en miedo, por ser tan humanos, es que somos demasiado humanos a veces, se nos va la mano. Entonces ellos están ahí para hacer el toc toc y decir, ey, ey, ey, ten cuidado, estás siendo demasiado humano, estás vibrando demasiado en preocupación, en angustia, en desesperación, en rabia, en apegos, estás vibrando demasiado, demasiado. Equilibrio, equilibrio. Entonces nos llaman un poco la atención batiendo sus alas y manifestándose de mil formas para que enderecemos un poco el tema porque está torcido. Ahí están para ayudarnos a enderezar lo que está torcido. Bueno, aquí Ana pregunta, ¿existen los ángeles aquí en la Tierra? Eso, ¿cómo Pues lo existe, mira, exactamente lo que tú le, la respuesta está en lo que tú leíste ahora, Jairo. Los ángeles como tal, como los conocemos, son seres que están en el cielo, así nos han mostrado, así nos han enseñado. Son seres que están en el cielo, están arriba, son seres que no tienen cuerpo físico, están en la luz, son luz. Pero la misión de ellos es facilitarnos nuestra experiencia humana para que seamos más libres y más felices y recordemos quiénes somos y de lo que somos capaces. Recordemos el mago que hay en cada uno de nosotros. Esa es la función de los ángeles celestiales como los conocemos. Entonces, ¿cómo puede haber eso en la Tierra? Si son seres de luz que no tienen cuerpo físico, pero en la Tierra resulta que nos encontramos permanentemente, si hacemos conciencia es permanentemente, seres humanos, o sea, están en un cuerpo físico, que llegan a nuestra vida y nos encienden una lucecita, nos muestran un camino, nos orientan, nos facilitan el ser más libres y más felices y nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos. Lo que pasa es que algunos de esos ángeles terrenales lo hacen a través de la armonía, entonces es un aprendizaje lindo, rico, delicioso, igual que lo es con los ángeles celestiales, pero hay otros ángeles terrenales que vienen a cumplir una misión y es mostrarnos lo mismo, facilitarnos el proceso igualitico, ayudarnos a llegar a la misma meta igual, pero a través del contraste, a través de lo opuesto. Entonces son esas personas que despiertan en nosotros emociones de desequilibrio, pero nos llevan a tal extremo muchas veces que nos ayudan es a despertar la capacidad de ser armónicos y equilibrados, que la tenemos también ahí. Okay. Entonces, pues creo que está clara la respuesta. Igual, si ahí quieren alguna explicación Yo más profunda, ¿no? de pronto ya entiendo también de con otro aporte y es posible que haya, es que también hay como mucho de creencia. Entonces, por ejemplo, es posible que haya un ser espiritual que esté encarnado en un cuerpo físico. Eso va la pregunta, porque como yo, lo que yo entendí es que tu respuesta es que son seres humanos que actúan a través como que de la información que reciben de algo, pero para ayudar a cumplir un propósito. Ah, bueno, esos son unos que lo están haciendo consciente y están sirviendo como canal, ¿sí? Están canalizando una información de unos ayudantes, de unos asistentes de luz para cumplir un propósito con una determinada persona y le facilitan el proceso. Esos son los quienes lo hacen de forma consciente. Pero en realidad, si lo vemos en la vida cotidiana, pues estamos rodeados de ángeles terrenales que lo hacen inconscientemente. Una persona que te da un consejo y te dice desde su perspectiva cómo creería esa persona que tú deberías resolver determinado problema. Esa persona te está dando una luz y lo está haciendo con la mejor intención y con todo el amor, pero no está siendo consciente en ese momento de estar canalizando nada. Simplemente es alguien que en ese momento te dio una luz, entonces hizo el papel de un ángel. Cumplió el rol de un ángel. No es que esté canalizando en ese momento información de un ángel celestial para él ser un ángel terrenal que le ayude a alguien a ser más libre y más feliz, sino lo está haciendo espontáneamente. Pero en realidad está cumpliendo la misión o el rol de un ángel. ¿Sí? Okay. ¿Queda clara la diferencia? Sí. La persona que hizo la pregunta, si quiere ampliarla, pues Ana, creo que fue. Si te queda claro, o quieres ampliarla, nos escribes, por favor. Gloria pregunta, ¿en qué nos ayudan los ángeles en nuestras vidas? ¿O es una moda? Bueno, yo creo que en qué nos ayudan es lo que acabamos más o menos de explicar, aunque podemos profundizar un poquito. Y sí es una moda, claro, también es una moda. Y la moda está muy bien, si la vemos desde una perspectiva superior, sin juzgar, sin criticar ni condenar el concepto moda, porque pareciera que entonces no es importante. Es porque alguien lo hace, entonces yo lo hago igual, pero no estoy convencido de eso. En realidad es una moda porque los ángeles de alguna manera en su idioma, que es diferente al nuestro, están haciendo ruido. Están llamando mucho la atención porque son perfectamente conscientes desde su infinita sabiduría de la importancia de darnos luz a los seres humanos en estos momentos. Por lo que hablábamos ahora en nuestra vida cotidiana, saber tomar decisiones con sabiduría, no con miedo, saber cerrar ciclos cuando es necesario, saber asumir, navegar a través de los cambios, de todos estos cambios que estamos experimentando como planeta, como universo y y por supuesto como cada uno de nosotros como ser humano. Hay muchos cambios y estamos en una época de transiciones y de cierre de ciclos importantes. Entonces, están más que nunca de moda, entendiéndolo ya de esta manera, porque es que es muy importante. que seres que tienen una perspectiva superior de la experiencia que estamos viviendo como seres humanos nosotros, pues es importante que estos maestros, estos guías de luz, que son cómplices de nuestra felicidad, pues nos soplen como por dónde es y para qué está sucediendo todo y que nos muestren el camino. Nos sirven para absolutamente todo los ángeles, para todo, todo en la vida, para querernos a nosotros mismos, para ser más pacientes, nos ayudan a comprender mejor a los demás, a entrar en la posición del otro, a ser más tolerantes, nos ayudan a comprender en su verdadera magnitud y desde la luz, desde arriba, el concepto del dinero, el concepto de las relaciones físicas, de nuestro cuerpo, o sea, nos sirven para absolutamente todo, para disfrutar la comida, los ángeles de la naturaleza, que son los guardianes, los seres de luz guardianes de la mamá tierra, que se encargan de que las cosas salgan como debe ser. Ellos están también exactamente en lo mismo, ayudándonos a nosotros a su manera, en su lenguaje. Es muy lindo el mundo de los ángeles de la naturaleza. También nos ayudan, nos dan luz, nos ayudan a ser más livianos, más frescos, más descomplicados, nos ayudan a bendecir la comida, agradecerle a la tierra la comida. O sea, para absolutamente todo nos sirven los cómplices de luz, estos faros para mostrarnos el camino. Tú tuviste oportunidad de leer el libro y ponérselo a trabajar. No, sé, creo que tú no lo conoces. No, no lo conozco. Bueno, yo, ese fue Pero un el nombre, librito. solo el nombre dice absolutamente todo. Ese librito me ayudó mucho a mí, de alguna forma, a conectarme con esta información, y en especial con la que Marcela comparte, por una sencilla razón, y les voy a leer esto, que es de este librito, lo tengo aquí en mis manos, que es muy, a ver, es que lo que me encanta de Marcela es que resume muy bien lo que yo he encontrado en otras fuentes, llámese Abraham, llámese Pon el cielo a trabajar, sin ella saber, pues que estos personajes existen, o sea, es una información que está ahí y que de alguna forma se está transmitiendo. Entonces, pónganle cuidado a esto. A modo de diversión, imagina que el mundo espiritual es tan diverso y tan variado como nuestro mundo físico. A modo de diversión, ¿no? Imagina que en él existen todas las personalidades, los estilos, las destrezas, los intereses, las motivaciones, los talentos y los recursos que tenemos los humanos. Por ejemplo, aquí, en la Tierra encontramos personas con todo tipo de rasgos de personalidad. Algunas son graciosas, otras analíticas, hay espontáneas, asertivas, eficientes. Hay gente que posee todos los talentos y habilidades concebibles. Algunos son maestros excepcionales, otros negociadores, jardineros, consejeros, cuidadores de niños, etc. Imagina ahora que todas las características y los trabajos mencionados también existen en la dimensión no física y que cada tema o materia tiene una contrapartida en el reino espiritual. La ciencia, las matemáticas, el arte, la música, la filosofía, la construcción y cualquier otra disciplina tiene sus símiles espirituales. A todo talento o a toda habilidad que exista en la Tierra le corresponde una energía no física. A continuación, imagina que todo este universo de expertos y atributos celestiales está a tu disposición con solo pedirlo. Imagina que los espíritus de la creación están preparados para ayudarte a crear tu propio mundo. Recuerda que no solamente tienes el poder de hacer que la creatividad fluya a través de ti, sino que es tu derecho divino, es incluso una misión divina. Esto es pues totalmente coherente Increíble. con lo que tú nos has dicho, o sea que, Qué increíble, ¿eh? Eso es lo que se llama una sincronicidad perfecta. sí, y cuando Marcela dice que los ángeles del espíritu, de la naturaleza, perdón, los ángeles de la comunicación, los ángeles de, bueno, tú nos nombras muchísimo, ¿no? Los propósitos de la liberación y el perdón, bueno, de la paciencia, es lo Ese es el mismo. ciclo de entrenamiento, Jairo. Es que el Sí. ciclo de entrenamiento en el arte de ser libre y feliz, que es lo que estamos haciendo los miércoles en la noche, son encuentros con los especialistas que necesitamos los seres humanos para ser más libres y más felices. Entonces hay de todo. Todos los departamentos, como Como decías ahora, toda esa cantidad de dones, de talentos, de atributos, de cosas que podemos tener nosotros aquí como debilidades, están los especialistas para recordarnos que podemos activarla en nosotros, porque en realidad somos eso, solo que lo hemos olvidado y necesitamos experimentarlos para nuestro proceso de evolución, pero vienen a recordarnos que en realidad somos eso. Bueno, sigamos con las preguntas. Hoy la mayoría están con texto, con chat. Entonces, no importa, seguimos Están así. perezosos para hablar. Bueno, me parece muy bien. Uno debe hacer en la vida lo que lo hace sentir más libre y más feliz, no lo que le toca hacer. Ok. Sí, sentirse bien. A mí esas dos palabritas son claves en todos Sí. estos procesos. Y aquí viene muy una pregunta que nuevamente nos hace Jim. Jim pregunta, ¿cómo reconocemos, cómo sabemos qué hacer para ser aceptados y poder ser guiados con ellos? Bueno, esa pregunta es muy importante porque muchas, muchas, muchísimas personas tienen la creencia de que hay un requisito o una cantidad determinada de requisitos para ser aceptados, o sea, para que nosotros recibamos esa ayuda. Ese es un concepto muy humano y tenemos toda la razón en pensar así porque es que así es la experiencia humana en su gran mayoría. Cuando nosotros queremos algo, generalmente tenemos que luchar muchísimo para conseguirlo. Tenemos que llenar muchos requisitos para ser aceptado en un empleo o para ser aceptado por una pareja o por la familia de la pareja o para ser aceptado por los compañeros de colegio. A través de toda la vida, ser aceptado es algo que creemos que es muy difícil de lograr porque pues, eso es lo que nos han enseñado. Y en realidad cuando habla, eso es el plano físico, físico. Entonces juzgamos con ese concepto que tenemos de la experiencia física, la experiencia con un ser que no es físico, que está en un mundo que es un mundo solamente hecho de amor y de luz y de paz y de cosas lindas, divinas, literalmente divinas. Entonces, allá, en ese estado, que no es un lugar, sino un estado, un nivel de conciencia, pues no existe ese ego humano que es el que pone tantos inconvenientes y tantas condiciones para que alguien obtenga algo. Entonces ellos son solamente amor y solamente luz y solamente comprensión y bondad y aceptación total y absoluta. No necesitamos ningún requisito, ninguno. Solamente desear desde lo más profundo del corazón, inmediatamente se activa el celular de los ángeles y ellos lo contestan. La línea directa. Exacto. Bueno, aquí Sandra pregunta, viene muy a la explicación que tú diste, ¿cómo podemos invitar a los ángeles a nuestra casa? De la misma manera, sin requisitos, sin. Hay algunas personas que se sienten muy felices, hacen mucho clic con una serie de rituales o que tienen unas herramientas determinadas o unos requisitos y unos pasos y algunas cosas materiales determinadas. Hay muchas personas que se sienten muy felices haciendo eso. Entonces, por ejemplo, alguien lo llama a uno y le dice, mira, tengo los ángeles en mi casa, te los voy a enviar, pero debes poner arroz, debes poner unas flores, debes poner una vela de determinado color, debes rezar esta oración, debe ser esta específicamente, debes poner todo esto sobre una mesa que sea redonda porque el círculo es importante, la energía, y un mantel blanco que sea de un material determinado. Algunos son un poco más complicados, otros simplemente pon una fruta o una vela de determinado color. Pero igual, eso es una forma de conectarnos con el proceso y de jugar con algo que nos genera una ilusión y un respeto y un sentimiento muy especial. Van a llegar los ángeles a mi casa Entonces hacemos el ritual completo para estos invitados tan especiales. En realidad no es que los ángeles lleguen y verifiquen si está completo todos los ingredientes y Los si la vela es del requisitos. color determinado, ¿cierto? Sí. Es un juicio que hacemos desde nuestra perspectiva humana. Creemos desde lo que creería un humano. Y atendemos nuestra casa y la ponemos, atendemos a nuestro invitado en nuestra casa y la ponemos muy bonita, de la misma manera que lo hacemos para un amigo humano que va a llegar. Entonces, es más por nosotros esa preparación que en realidad por ellos, por un lado. Y por otro lado, también es una forma de decidir abrir el corazón a los ángeles y decidir que se metan en nuestra casa y nos ayuden a ponerla en orden desde todo punto de vista, en todos los aspectos, porque ellos no llegan a nuestra casa, los ángeles viven con nosotros siempre. Entonces, es un poco inconsistente decir, voy a recibir los ángeles en mi vida, voy a recibirlos en mi casa, ahora sí hay ángeles en mi casa. Toda la vida ha habido ángeles en tu casa y alrededor tuyo. Vives con ellos, están siempre ahí. Entonces, si hacemos todo este ritual y todo esto es más un proceso de apertura interior, esa no es tanto abrir la puerta de la casa, sino es abrir la puerta del corazón para que ellos que han estado afuera, ahí sentaditos esperando a ver en qué momento les damos la oportunidad de entrar y poder, y nos dan lo que tienen para darnos, todos los regalos de luz que tienen para darnos, pues es más eso, ¿no? Que prepararnos Yo por fuera. entiendo esto, mi izquierdo, otra vez. A ver, señor, Mister Izquierdo. Mister izquierdo, sí. Con algo que Abraham explica muy bonito y es eliminar la vibración de resistencia. Sí. Todos estos condicionamientos que nosotros en algún momento realizamos, que tú lo explicaste muy bien a través del ritual, de adecuar un ambiente, de una preparación física, son válidos siempre y cuando nos permitan eliminar nuestra resistencia de vibración. ¿Qué es eso? La resistencia de vibración es lo que se conoce como la preocupación, la angustia, la fe, el temor, la duda, la inseguridad, que son emociones que de alguna forma están bloqueando el arte de permitir en nosotros. Cuando nosotros nos alineamos con vibraciones contrarias a una vibración de resistencia, que pueden ser muchísimas, fluimos y permitimos, nos permitimos. Entonces, todo esto, las preparaciones que tú misma lo haces, o sea, en tus sesiones tú, la música, las imágenes, bueno, en las físicas, el olor, el ambiente, en las virtuales lo que hemos hecho es condicionar con música. Con algunas imágenes, pero son sesiones que realmente se hacen es con los ojos cerrados. Y lo único que nosotros pedimos es eliminen todos los bloqueos externos que los puedan sacar de esa vibración de permitir. Entonces, un bloqueo o una distracción externa es una persona que llama o el teléfono que suena, alguien que entra al cuarto. Entonces, en lo posible, físicamente nos podemos preparar y nos debemos preparar a permitir nos ser, o sea, o tener resistencias de alineación. Ahora, con el tiempo hay personas que se entrenan muy bien en eso y que con solo desearlo, con solo su intención, independientemente de lo externo, se conectan. Es algo muy rápido. La meditación, por ejemplo, se recomienda tanto por eso, porque la meditación lleva unos estados de tranquilidad, condiciona un físico a permitir resistencia, perdón, a permitir vibraciones de no resistencia, vibraciones de permitir. Entonces, todo eso es válido siempre y cuando se siente uno bien y lleve o permita un proceso a desarrollar. Ok. Exactamente. Así es. Y por eso me encantan tus Permitir. sesiones. Divino. Porque es Tú que las sí. disfrutas plenamente. No, yo me conecto muchísimo. Porque es que entender el racional es muy bonito, muy chévere, uno Y muy entiende. importante. Sí, es básico, pero ya vivir la experiencia ya es otro estadio, Sí. otro proceso. Ya es necesario vivirla. Llega un momento en que uno, que fue lo que a mí me pasó durante muchos años, tenía un proceso muy claro desde el punto de vista cognitivo de lo que había que hacer, pero no lo estaba aplicando. Entonces había cierta como frustración o desasosiego en mis procesos. Cuando en algún momento yo dije, no, pues lo racional es importante, pero me voy a entregar a la experiencia. Ya voy a dejar. Llega un momento en que uno deja de entender y de buscar explicaciones y se entrega uno a la experiencia. ¿Me ibas a decir algo? Sí, te iba a decir que el proceso es perfecto, que el orden es perfecto, porque es que la información tiene que llegar primero a la mente. Entonces, cualquier camino que uno elija, es perfecto porque hay algo dentro de uno que es una brújula que le está mostrando por dónde es. También lo podemos llamar ángel. Y entonces entrar en un proceso de aprendizaje del hemisferio izquierdo, de esa parte racional, lógica, que quiere encontrarle a toda una explicación, es perfecto en ese momento. Entonces hay que irse por ese lado y saciarse de eso, como dices tú, para que después de tener la información en la mente acumulada, ahí sí, por orden, por lógica, empieza a bajar al corazón. Entonces ya la vuelves, ya información verificada. ¿Ves la diferencia? Mientras esté en la mente es una información muy bien, está ahí en los archivos, buenísimo y muy importante, es la base, pero ahí está en los archivos, no la has verificado. La verificas es cuando tú la bajas al corazón, cuando eres consecuente con eso, en tu vida cotidiana. Wow. Ahí sí el proceso está completo. Y los ángeles son expertos y todos los guías de luz, porque no hay solamente ángeles, un grupo de especialistas en el arte de ser libres y felices se llaman ángeles, o nosotros los queremos llamar ángeles porque es cómodo para nosotros y por tradición religiosa y todo esto. Pero en realidad hay muchas energías amorosas alrededor nuestro, tratando de golpear y que quitemos la resistencia, como decías tú, Bueno, aquí hay desde el dos punto de vista. preguntas más de Jean y de Karina, pero creo que ya las contestamos, las voy a leer. Jean pregunta, ¿cómo nos sincronizamos con los ángeles? Y Karina pregunta, ¿entonces somos nosotros mismos los que los bloqueamos a ellos? Sí, en realidad sí. Bueno, empiezo por la segunda. En realidad sí somos nosotros mismos, pero no es que nosotros los bloqueemos, es que estamos poniendo atención a otras cosas. Sin embargo, ellos están permanentemente enviándonos rayitos de luz, porque es su misión. Ahí están. Todo el tiempo alrededor nuestro, todo el tiempo. Todos los especialistas, los que necesitemos, ahí están y nos envían. Así una persona no crea en los ángeles, así ese ser humano sea escéptico a toda, niegue que hay una energía creadora, que hay energías superiores, que hay niveles de conciencia superiores, no importa, y vive simplemente una vida humana, 100% humana, 100% plano físico. Igual tiene seres de luz, asistentes divinos alrededor, exactamente igual. Y ellos se las ingenian, son supremamente creativos, se las ingenian para que el rayito de luz que nos están enviando como faros que son, nos llegue. Pero pues los ciegos somos nosotros, entonces nosotros no los bloqueamos, ellos no están bloqueados nunca, siempre están enviándonos luz. El tema es conectarnos con ellos, que tiene que ver con la otra pregunta, ¿cómo sintonizarnos con ellos? A través de una intención consciente y un deseo profundo. Nada más. En ese momento se empiezan a sintonizar esas energías amorosas con nosotros y poquito a poco, con paciencia, ahí vienen los expertos en la paciencia a ayudarnos, pues vamos entrando en mayor y mayor sintonía. Es exactamente lo mismo que tener un radio al frente, hacer conciencia. Que hay unos diales, que hay unas determinadas frecuencias y que al sintonizarse, pues se va a oír perfectamente. Entonces, es tener paciencia para ir localizando bien la onda que es y hacer ese clic. y ya conectarnos de forma ya muy fácil y en la vida cotidiana permanentemente a estos amigos alrededor, pero hablando con ellos todo el tiempo. Es cuestión de paciencia, pero se inicia con la intención y con un deseo profundo, ya en ese momento se empiezan a abrir puertas y ventanas y ellos van entrando. Y en este preciso momento se puede solicitar. Y por ejemplo, O sea, ya, o sea, ¿quién es? En yo, este instante, no, es ya, ya, ya, nada, yo. no hay que hacer cursos de nada, no Sí. hay que irse a estudiar a ninguna parte. Es ya, Ahorita, es en este instante decidir. yo, miren, yo hace 5 años o más, ya no recuerdo bien, tuve una crisis de una situación personal y crisis también de como de cognitiva, porque yo decía, con tanta información que conozco, yo no estoy aplicando nada. Yo dije un decreto así, algo muy parecido a lo que les voy a decir ahorita. Envíenme algo, quiero algo, algo sencillo, pero que me ayude ya. Y ese mismo día conocí un librito que me ayudó a iniciar un proceso interesante, que yo siento que me ha llegado, y yo siento que mucha de la información que yo manejo hoy en día me está llegando de alguna forma porque yo la estoy pidiendo, pero si me pongo a pensar por qué me llegó, me vuelvo loco, pero está llegando. Solo Entonces, siéntela, solo siéntela. sí, No lo entonces razones, en no lo este momento razones. es muy probable que cada uno de ustedes, de las personas que nos esté escuchando, tenga alguna situación que sientan que con la que no se sienten muy bien en su vida, llámese cualquier cosa. Relación de pareja, finanzas, relación con los hijos, Salud. trabajo, cualquier situación. Hay, cojan cualquiera. Me acordé de tu taller, de tu sesión. Sí. Cojan cualquiera en este momento ya y digan, esta noche ya, o sea, antes de que me acueste, durante la noche, van a enviarme alguna lucecita, algo que me va a ayudar a asumir un proceso de cambio real en esa situación que me está en este momento afectando, y tengan la plena seguridad y convicción de que así va a ser, o sea, de que algo les va a llegar y mañana me escriben por correo electrónico. ¿Qué pasó? Eso, Jairo, que tú acabaste de decir es la clave, dijiste la clave de la respuesta, es abrirse a la luz. Es decidir abrirse a la luz y permitir que llegue la respuesta, que llegue precisamente pues la luz para poder ver con claridad cuál es el camino que nos llevará a solucionar o a sanar ese aspecto que pueda estar en desequilibrio ahora. Pero hay una cosa muy importante, muy, muy importante, y es que no siempre nos llega lo que queremos como respuesta. Y es muy importante saberlo para estar preparados. Hacer un pedido es el principio de la sanación. Estar convencido que se merece la sanación es parte importantísima del proceso. Tener paciencia para saber que todo llega en su momento y que todo tiene un proceso y hay que saber respetarlo. Listo, es parte muy importante. Pero el desapegarse de un resultado específico es fundamental, o si no, el tema no va a traer libertad y felicidad, sino sufrimiento porque hay apego. ¿Sí? Es decir, tú puedes pedirle a los ángeles ya en este instante, yo me abro a la luz para que llegue la información, los recursos, las herramientas, todo lo que yo necesite para sanar el aspecto relación de pareja en este momento en mi vida. Lo que va a llegar es la solución a eso que está en desequilibrio que se llama relación de pareja y eso puede significar un divorcio. No necesariamente que entonces mañana amanezcan divinos los dos y se amen tiernamente. ¿Ves? Entonces, no hay que pedir específicamente, ay, que mañana amanezcamos divinos los dos y nos amemos como cuando éramos jóvenes. No, es que se sane ese aspecto de mi vida. Pero yo no sé eso qué es, qué implique. Hay que ser valiente para uno decidir ser libre y feliz. Muy valiente. El encuentro del miércoles es con los ángeles de la valentía, de la fuerza, de la liberación y del perdón, a ver, soltando todas las ataduras. Entonces nos dan una sobredosis de eso, porque es necesaria. A mí algo que me encanta de Marcela, les voy a compartir. Tú, yo no te lo he dicho, pero te lo voy a decir hoy. Uy, ¿lo Es vas a decir al aire, al con aire. público? Es que ustedes oyen a Marcela. Ella es muy amorosa, muy especial en su forma de expresar. Tiene una energía muy, muy bonita, se siente. Y sabe regañar muy bien también. O sea, de forma amorosa. Cuando digo regañar es no regañar como tal, sino llamar la atención. Estos procesos uno por lo general los asocia así, a que bueno, el ejemplo que acabas de decir fue muy, muy concreto. Me llamó mucho la atención la sesión pasada que tú decías que al principio, cuando queremos orden en nuestra vida, tenemos que desordenar todo. O sea, que el desorden es como normal, que el desorden es, tú vas a ordenar tu biblioteca y tienes que sacar todos los libros y en un momento estás desesperado porque no sabes qué libro tienes acá o qué libro acá y qué vas a poner aquí, pero poco a poco, cuando empiezas a ordenar tus libros, vas viendo el orden y la armonía en esos procesos. Entonces, estos procesos son procesos amorosos, o sea, sí pueden generar cambios bruscos. La sesión de mañana física tuya es una sesión que tiene mucho éxito por eso, ¿no? Que es la de las almas gemelas, Uy, sí, la de las almas gemelas, esa es en Bogotá mañana a las 7:30 de la noche. Esa es fuertísima, es sí, exactamente por eso, Porque, y tú, y porque tú. es que encontrar el alma gemela cuando uno está decidido, pues imagínate lo que puede implicar eso. Pero hay muchas opciones, o Cierres sea, de tan. ciclos con el que no es el. Sí, que muchas parejas hoy en día se han unido en base a cosas diferentes al amor y pues que eso genera también Sí. mucho, mucho conflicto, ¿no? Bueno, Sí. aunque eso sería tema para un podcast con Marcela, porque Sí. hay muchas opciones, hay muchos caminos, hay muchas posibilidades, entonces yo también creo mucho que las parejas es un proceso de aprendizaje. O sea, la pareja actual con la que todos estén, o que cada uno, perdón, estén, es un proceso de aprendizaje, hay que aprender algo ahí, ya sea con seguir con ella o no seguir con ella, ¿no? Pero Sí, exacto. Y aprendizajes a través de la armonía, que son esas parejas, esas relaciones de pareja deliciosas que uno tiene ese recuerdo de rico, pasábamos rico, pues no prosperó, no, no, no, hoy en día no, se cerró el ciclo, cumplió su misión, pero pasábamos rico. Pero las otras son aprendizajes a través del contraste, que son las relaciones de pareja basadas en la lucha y el conflicto, tienes que en la leer a Abraham. desarmonía. Abraham dice que nosotros deseamos es a través del contraste. Y eso yo lo entendí hace muchos años, que tú sabes cuando un príncipe, cuando un sapo es príncipe, cuando has besado mucho sapo feo. Sí, exactamente. Buenísimo. Ok. Bueno, aquí Lino nos pregunta. ¿Cómo no perder esa confianza y esa fe que ustedes tienen? Pues a ver, o sea, yo, dale tú, Marcela, y yo ahorita comparto mi experiencia. Tan divina esa pregunta. Es muy importante, muy, muy importante tener herramientas precisamente para no perder la fe. E increíblemente, ellos mismos nos ayudan a lograrlo, porque hay ángeles de confianza y hay ángeles de fe y hay ángeles de certeza que si les pedimos, como ya hemos hablado, con el corazón abierto y les permitimos, ellos mismos empiezan a darnos esas dosis. Dosis de fe, dosis de certeza. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo hago una terapia individual de sanación, una recomendación que dan siempre estos sanadores de luz a la persona para que lo practique cuando salga, porque salen con la energía altísima, con una información clarísima, con entusiasmo y con toda la confianza y la energía vital altísima, salen volando literalmente, pero entran a la vida cotidiana y empieza otra vez lo mismo y los agobios y las preocupaciones y la escasez y el conflicto y todo esto. Y en ese momento pues es que la fe pierde su fuerza, estaba muy nutrida y la pierde. Es en esos momentos, igual que cuando nos está empezando un dolorcito de cabeza o cualquier cosa en el plano físico, en el cuerpo físico, pues no vamos a esperar hasta que esté gravísimo lo que está empezando a tener un síntoma, los primeros síntomas, las primeras manifestaciones. Ante una manifestación leve, inmediatamente, igual que lo haríamos con un médico del cuerpo físico, doctor, me está doliendo tal cosa, ¿qué hago? Tómese una pastilla tal. Exactamente lo mismo con ellos, porque es que ellos son médicos de luz. Entonces, en el momento en que sintamos eso, cerramos los ojos y en un segundo no necesitamos, ahí es cuando no nos damos cuenta que el ritual es importante y si nos hace sentir bien, perfecto. Pero para hacer una conexión con ellos es en un segundo, en menos de un segundo. Es desde mi corazón, con el corazón conscientemente abierto, elijo en este instante y decido en este instante abrirme a recibir fe y confianza. Se me está yendo. Necesito que me pongan una inyección de eso en este momento. Yo Ellos nos ayudan. en alguna ocasión yo compartí en otro espacio que nosotros somos de carne y hueso. O sea, por lo general ustedes cuando nos oyen a Marcela o a mí o a otras personas, uno por lo general siempre está como en la onda de expresar lo que siente y así tiene que ser. O sea, uno tiene que ser coherente con lo que uno cree, con lo que uno expresa. Pero hay momentos en los cuales uno siente o tiende a no sentirse bien, en palabras mías. Y ahí es cuando surgen esas herramientas. Yo lo que sí he aprendido, o sea, yo he pasado por procesos muy parecidos a los de ustedes, he tenido crisis financieras, crisis de pareja, crisis de salud, bueno, muchas cositas que de alguna u otra forma nos sacan de esa vibración de sentirnos bien. Lo que yo sí he aprendido es que sí, cuando uno es consciente que hay unas herramientas, llámense ritos, creencias, la que nos compartió ahorita Marcela, que es como la más simple de todas, es hacer conciencia, hay que hacer mano de ellas. Entonces, yo sí me he dado cuenta que en los últimos años, cuando se me presentan esas situaciones de no sentirme bien, tengo ya la información de estas herramientas que en mi caso me ayudan a alinearme nuevamente con sentirme bien. Entonces, esos periodos que antes eran un poco más largos o extensos en no sentirme bien, hoy en día son más cortos y mi curva de recuperación es más rápida, por así decirlo. Ustedes me vienen a hablar, yo me expreso mucho en términos muy racionales, pero uno teniendo las herramientas es muy sencillo. Eso no significa que hay días en los cuales uno no se siente bien. Y es normal, y eso es Claro, parte del eso es proceso humano, exacto de ser humano. Ese es es el. humano. Es parte del proceso y a mí me ayudó mucho a entender los ciclos. Los ciclos es cuando tú estás en tus ciclos de alta, prepárate, conoce herramientas, toma cursos, lee libros, manifiesta esa energía que estás en ciclos de alta. Y cuando llegan los ciclos de baja, te interiorizas y tienes unas herramientas que te ayudan a vivir ese proceso y es necesario vivirlo. O sea, los ciclos en baja hay que vivirlos. Entonces, existen muchas herramientas que nos ayudan a retomar nuestra energía vital. Una de esas, por ejemplo, son los ciclos de entrenamiento que estamos haciendo con Marcela. A mí en lo personal me han gustado mucho porque trabajo mucho mi derecho, mis emociones. Entonces, es una, y por eso estimulé y motivé la realización de estos espacios en lo virtual porque me ayuda a mí y sé que pues a otras personas también les va a ayudar. Y pues está la ventaja de la grabación, que la grabación pues en cualquier momento la tienen a disposición en su reproductor de MP3 y eso conecta muy bien. Entonces hay mucho, mucho caminito, mucho atajo, mucho truquito que podemos usar. Ahí la clave es identificar los que nos hacen sentir bien y usarlos. Usarlos. Y ser consciente, cada día ser consciente y entrenarse un poquito. De ahí la importancia que yo reconozco de la propuesta de Marcela, un ciclo de entrenamiento. Yo nunca había visto algo así como tan concreto y tan práctico y tan definido, ¿no? Esos 14 pasos son claves, se me hacen muy, muy coherentes en este proceso. Entonces, pues, esa es una opción, pues, para quien la quiera explorar. Bueno, Marcela, ya llevamos una hora compartiendo El información. tiempo pasa como los ángeles volando. Vamos a contestar un par de preguntas y sí, se nos pasó muy rápido, muy rápido. Bueno, ¿Te das cuenta por qué el taller de la magia de conversar con los ángeles y conocerlos profundamente y hablar con ellos es de 9 horas? Pero vamos a hacer, tenemos que planear unos talleres corticos, pero sí. de este tema, de cómo hablar con ellos y sobre todo cómo entender, porque hablar con ellos es muy fácil. Las personas que estuvieron conectadas hoy ya saben hablar con los ángeles. Intención consciente, deseo profundo, querer abrir la puerta y estar abierto a que llegue lo perfecto y que vaya fluyendo y tranquilizarse e ir avanzando. La parte que puede de pronto ser un poquito más complicadita, sin ser complicada, es comprender cuando ellos se manifiestan con nosotros. Okay. Bueno, acá voy a resumir las preguntas que hay o las anotaciones que hay que son bien interesantes. Por ejemplo, acá hay una persona, no voy a nombrar su nombre, que dice, ¿de dónde sacar estas fuerzas y esa valentía? Cuando tienes dos carreras, me imagino que son dos carreras en Colombia, le decimos a la formación profesional, entonces me imagino que tiene dos actividades, 30 millones de pesos de deudas y nadie te da empleo. De verdad, siempre me levanto con esas fuerzas, pero se van a pique cuando pienso en todas esas deudas. ¿Qué puedes Bueno, aconsejar? Yo tengo un consejito también, pero dale tú, Marcela. ahí es cuestión de hacer un buen negocio con la energía vital. Dependiendo de cómo se esté invirtiendo la energía vital, pues vamos a tener mayor cantidad o menor, igual que en cualquier inversión. Si es rentable la inversión, pues prosperará, crecerá. Si no, no. Si yo en este momento tengo en mi experiencia humana desequilibrios, tsunamis a todo nivel, nada funciona o el 90% de mi vida no funciona, es porque estoy experimentando eso, porque es perfecto para mí, porque yo lo elegí así en el momento en que lo esté experimentando, sienta rabia y me parezca absurdo. ¿Cómo iba yo a elegir esto? Esto no tiene sentido. En realidad sí, para que de ahí se sacara un aprendizaje importante. Entonces, si yo tengo una deuda tan alta en este momento en mi vida, en vez de gastar la energía vital diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para solucionar este problema? Voy a empezar a invertir esa energía en preguntarme a mí mismo, ¿cómo he manejado yo la relación con el señor dinero a través de toda mi vida? Entonces, empiezo a hacer un análisis de por qué estoy en desequilibrio. Hoy en día, en ese momento, cuando yo entro en conciencia que si estoy experimentando una carga, si estoy estudiando dos, me estoy formando en dos profesiones al mismo tiempo, es muy pesado. ¿Quién lo eligió? ¿Es impuesto? ¿Alguien lo impuso? ¿O tú mismo te lo impusiste? Si tú mismo te lo impusiste, entonces estás asumiendo las consecuencias de una decisión que tú libremente tomaste. Entonces, pues puedes tomar una decisión diferente, porque eres libre. Pero si alguien tomó esa decisión por ti, pues tal vez lo que te están enseñando entonces es a poner límites amorosamente y a saber qué es lo que te hace feliz o no y hacer lo que sea necesario para cambiar lo que te saque de ahí. Entonces es mirar más bien las lecciones, las enseñanzas, antes de querer pasar al siguiente curso. Los ángeles nos ayudan a eso. No es pedirles que nos den fe y confianza todo el día y por la noche terminar el día exactamente igual, en las mismas condiciones, más cansado, peor, con la deuda aumentándose en intereses seguramente, y más cansancio físico y agobio y todo. O sea, sin ninguna respuesta de arriba. La respuesta es que es diferente. Y seguramente a esta persona que hace esta pregunta le ha llegado de otra manera, pero no lo ha visto por la misma angustia tal vez y la desesperación. Pero nos están botando respuestas y rayitos de luz todo el tiempo. Y no es casualidad, porque las casualidades no existen, sino las sincronicidades. Es una sincronicidad perfecta que esa persona esté en este momento conectada, recibiendo esta información. Súper. Bueno, otra pregunta, la última, que regalemos recomendaciones o tips. Ya Marcela nos regaló una muy bonita. Yo voy a hacer algo, Marcela. Que, bueno, Claro que antes, sí, a ver. bueno, yo aquí me acabo de conectar con una musiquita y me estoy sintiendo muy bien. La verdad, me estoy sintiendo muy bien. Sé que Marcela también tiene su musiquita conectada ya. Sí. Hagan ustedes lo mismo, o sea, hay muchos truquitos para empezar a sentirnos bien. Yo, ¿por qué trabajo mucho eso, esa palabra? Porque pues siento que ahí está la clave. Ahorita lo que Marcela dijo con el ejemplo que dijimos de este personaje, la energía vital de él está muy centrada en no sentirse bien. ¿Sí? No es que nos desconectemos de la realidad, no es que dejemos de asumir unas responsabilidades que tengamos, sino que administremos nuestra energía vital, sigamos asumiendo pues que tenemos que administrar de alguna forma esos compromisos adquiridos, como decimos en Colombia, lidiar por aquí, lidiar por allá, pero empieza a explorar otras opciones, empiezas a explorar otras opciones, empezar a sentirse bien. Y hoy en día la tecnología tiene recursos infinitos para sentirse bien. En YouTube ustedes encuentran unos videos, unas presentaciones, imágenes, música. Hay muchos truquitos para sentirnos bien. Esta noche, si tienen opción, acuéstense con una música bonita, armoniosa. Voy a enviarles ahorita un video. Ya se los envié por el chat. Ese es un espacio que yo creé con una amiga en México que sentimos que sentirse bien es muy importante. Tanto ella como yo manejamos otros espacios diferentes, no necesariamente compartimos lo mismo, pero el sentirnos bien nos ha llevado, en mi caso, por ejemplo, a contactar a Marcela, a explorar mi hemisferio derecho, a sentir las emociones, a sentir las vibraciones. Entonces hay muchas formas de sentirse bien, y cuando ustedes empiecen a sentir bien, estos seres de luz, estos angelitos, más fácilmente van a llegar a sus vidas, a manifestarse en sus vidas. Recomendación, si tienen opción, asistan a los talleres de aquí de Marcela en Bogotá. Mañana es el último del ciclo virtual como tal, el 14 es mañana. Esta semana, pasado mañana, realizamos nuestro tercer sesión de este ciclo. Si no pueden asistir o por alguna razón no pueden participar de los ciclos, pues sigan estando en contacto con nosotros a través del boletín, de la página, los podcasts. Vamos a compartir bastante información, que de alguna forma puede ir preparando su izquierdo para que el derecho empiece a ejercitarse y a entrenarse. Entonces hay muchas opciones. Un correo a Marcela, ya he visto que contesta algunos correitos, pues tienes una agenda bastante ocupada, pero la información llega. Libros, Pone el cielo a trabajar. Ese libro lo consiguen acá en Colombia, Editorial Sirio, y en otros países creo que también se consiguen. Milagros que se cumplen, de William Thomas Tucker. Les voy a escribir el nombre. Este es un libro muy bonito. No sé, Marcela, si tú lo conoces. Alguna vez sí, hace mucho tiempo lo leí, ¿sabes? Pero todos los libros y toda la información debe llegar varias veces. Sí, Hay que leerlo varias veces. ese es un libro muy bonito. Los Hicks, toda la literatura de Abraham también les ayuda mucho. Hay un libro muy lindo que se llama Voz de Ángel de Nuria López. Ella es una española. Es un libro muy, muy, muy especial. A mí no me gusta mucho recomendar libros. Porque es que los libros son como los restaurantes, los salones de belleza, las películas, los Sí, anillos, que le gusta a uno. que no le casan exactamente como no a todo el mundo. Entonces, y por niveles de expectativas y por muchas cosas, enfoques del tema de ángeles, hay muchos enfoques, hay gente que le gusta más el tema de los ángeles, entrar más por el lado de la parte de formación religiosa. La historia de los ángeles a través de la historia de la humanidad y todo eso. Nuria Eso para López. mi gusto personal, para mi gusto personal, que se hace clic con alguno, pues qué bueno, se llama Voz de Ángel de Nuria López. Okay. Es un lindo libro sobre ángeles. Sí, aquí la clave es que, pues todo esto que les compartimos, tomen lo que mejor los hace sentir. Sí. Bueno, Exactamente. Listo, hora y 10 minutos. La conclusión es Sí. que cuando definitivamente, de verdad desde el corazón, decidimos abrir la puerta, la ayuda empieza a llegar. Entonces, cuando vemos que todo es muy oscuro, que no hay salida, que no que creemos que no hay esperanza ya y estamos totalmente agobiados, en ese momento lo único que podemos hacer es rendirnos y entregarnos, confiar. Y en ese momento empieza a llegar, pero hay que tener mucha paciencia, porque ellos empiezan a ayudarnos, pero es como ir limpiando algo que está muy sucio. Entonces hay que ir permitiendo que eso se vaya dando. Pero desde que abramos el corazón, ya la limpieza empezó, ya la limpieza empezó. Ellos están siempre afuera esperando, pero mandándonos luz a pesar de tener nosotros las ventanas y las puertas cerradas. No olvidemos eso nunca. Pero cuando decidimos abrirlas conscientemente, empiezan a llegar las soluciones. Lo que pasa es que van llegando en orden, una después de la otra, cada una en su momento, en el momento perfecto. Entonces el consejo que nos dan nuestros cómplices de luz y la invitación es decidir abrirse y llenarse de paciencia y respetar el proceso y disfrutarlo. Ser libre y feliz es recordar que somos capaces de disfrutar a pesar de todo. No, y despedirme pues agradeciéndoles que nos hubieran regalado nuevamente su atención. Las inquietudes, las dudas, las preguntas son muy valiosas, nos ayudan a todos. Entonces espero de corazón que haya quedado claridad absoluta y sobre todo que haya quedado fe y esperanza en el corazón de cada uno de ustedes. Muchas gracias y un abracito para ti, Jairo. Gracias. Una feliz noche.